Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una nueva emisión de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación que difunden desde hace ya 10 años más de 200 emisoras de todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y en este comienzo queremos darle la bienvenida y saludarlo especialmente al adjunto primero de la institución, que está a cargo precisamente de ella, el doctor Anselmo Cela, a quien hemos invitado muy especialmente porque se ha conocido una recomendación producida en las últimas horas a propósito de una ampliación de la asignación universal por hijo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Omar? Bien. Cuéntenos un poco cuál es la razón por la cual desde la Defensoría se le propone, creo que es al jefe del Gabinete de Ministros, ¿no?, Que implemente medidas en la dirección de ampliar el otorgamiento, sería, de este beneficio. Bueno, todos sabemos que la cuestión de la necesidad de una asignación familiar por hijo, con carácter bastante universal, digamos, con carácter generalizado, fue un tema que estuvo en discusión y en análisis durante todo el transcurso del año anterior, por parte tanto del oficialismo como de la oposición, como de diversas organizaciones, entre ellas la Iglesia Católica. Era un reclamo generalizado, porque es un importante beneficio social. Finalmente, la Presidenta de la Nación tomó la decisión y se dictó un decreto por el cual se creó esta asignación universal por hijo para protección social, que consiste en la suma de 180 pesos por mes para cada grupo familiar, hasta 5 hijos menores, adolescentes o discapacitados. Y bueno, se ha generado, ha sido recibido con sumo beneplácito, por supuesto, por toda la población, porque es un beneficio que ha alcanzado a una cantidad muy importante de niños y niñas de Argentina, y que ha redundado en mejores condiciones de vida y ha redundado también en un aumento importante de la matrícula escolar en este ciclo lectivo de 2010, ya que entre los requisitos se exige que el niño o la niña esté cursando en algún establecimiento educativo público, y se exige también que esté al día con todo su carnet de vacunación, es decir, con todas las vacunaciones que son obligatorias. Sin embargo, teniendo en cuenta la reglamentación, había quedado algunos sectores fuera de la posibilidad de tener esta asignación por hijo. Son excepciones que estableció el propio decreto, basados en determinados criterios de políticos y de asignación de los recursos y de asignación del beneficio. Particularmente quedaban excluidos todas aquellas personas a quienes sus progenitores gozaran de algún tipo de subsidio del Estado Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de alguna contribución o beneficio, mejor dicho, alguna prestación de carácter contributivo o no contributivo también de cualquiera de los órdenes del gobierno. Entonces, muchas personas que percibían un pequeño subsidio por una situación de formar parte de un grupo muy vulnerable, estamos refiriéndonos a subsidios de 200 o 300 pesos, o incluso contribuciones graciables de algunas provincias que son de 100 pesos o 120 pesos, quedan excluidos de la posibilidad de recibir esta asignación por hijo. De manera que lo que se plantea en la resolución es solicitarle al señor jefe de gabinete de ministros que se haga un estudio y que se evalúe la posibilidad de que la norma sea más inclusiva, de manera de poder comprender a todos estos grupos que, sin duda, si están recibiendo una asignación no contributiva, una pensión graciable o un subsidio, es justamente porque son grupos que necesitan esta ayuda para ponerlos en una igualdad real de oportunidades con todos los otros que efectivamente lo reciben. Claro, y esta recomendación suya apunta y ha perfilado dos temas que son, me parece, no menores, ¿no? Uno de ellos es que el reclamo de documentación descubre o pone en blanco sobre negro, si se prefiere decir así, la situación por la que atraviesan muchas familias argentinas que están impedidas de obtener esos documentos por la naturaleza misma del estado del vínculo. Estamos hablando de separaciones, de uniones de hecho, de desuniones de hecho o divorcios en trámite. Esto podría haber estado, y creo que la recomendación suya lo apunta y lo señala, un poco previsto si la asesoría que lleva adelante la ANSES cuando una persona se aproxima hubiera sido un poco más amplia, más clara y más precisa, ¿no? Sí, correcto. No solamente en relación a la documentación que la persona debe presentar relacionada con la cuestión de la educación y relacionada también con la cuestión de la salud, o sea, de la vacunación, sino también hay muchas personas, tanto en una gran cantidad en el conurbano bonaerense y en el interior de nuestro país, que no tienen documentación personal por diversas razones. Uh-huh. Estimo que hay un porcentaje importante de población, que puede ser de más de un 5%, que no tienen su documento nacional de identidad. Esto motivó ya una recomendación en el transcurso de noviembre del año anterior al Registro Nacional de las Personas para que agilice y arbitre las medidas necesarias para que todo el mundo disponga lo más tempranamente posible de su documento nacional de identidad. Porque también es una forma de impedir el ejercicio del derecho. Pero quería comentarle algo que omití recién. También se da otra situación en relación a los niños, niñas y adolescentes o chicos con alguna discapacidad que también les impide acceder al beneficio de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Y es la circunstancia de concurrir a un colegio no público, uh-huh, a un colegio de gestión privadas. Y en este sentido, nosotros hemos advertido que hay muchísimos padres que envían a sus hijos a colegios de gestión privada, pero que son colegios que son prácticamente equiparables a los colegios públicos, porque simplemente cobran alguna pequeña cuota de cooperadora, que no significa que sean colegios que el ir a esos colegios manifieste, claro, una exagerada capacidad contributiva por parte de los progenitores, uh-huh, que haga desaconsejable el otorgamiento de este beneficio de Asignación Universal por Hijo. De manera que también hemos solicitado a ver que se analice la posibilidad de estudiar, incluir bajo determinados parámetros, o sea, en el sentido de que sean colegios de gestión privada que no cobren cuotas elevadas, de incluir a esos chicos dentro de la Asignación Universal por Hijo. Esperemos que la respuesta vaya en la dirección de lo deseado y de lo necesitado, porque sabemos que esto, como bien lo dijo usted al principio, Anselmo, está dándole una protección a un sector enorme, millonario de chicos en su número, que estaban desvalidos, sus familias. 4 millones bueno, de chicos han percibido en los últimos meses esta asignación que antes no era percibida. Creo que es un número muy, muy importante, sí, y que es una modificación sustancial, si bien es asistencial, pero de todos modos es sustancial en las condiciones de vida de todos estos chicos. Ni más ni menos. Y si aumentó la matrícula de escolarización y si aumenta los controles sobre las vacunas, son todos también efectos colaterales, uno mejor que el otro. Así es. Ojalá ocurra. Gracias, doctor Cela. No, por favor, gracias a usted, hombre. Hasta luego. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.